it straight to the grave, screaming sad. Muy buenas noches. Por acá se activa nuevamente Doble Casetera después de algunos meses. Me acompaña, como siempre, el famoso locutor ya en la Araucanía también, Miguel Curihuincal. Hola, muy buenas noches a todos. Esperamos no estar interrumpiendo sus festejos de 18, 19, 20, 21. Ya vamos, ¿no es cierto? 4 días de festejo, Germán. ¿Cómo estará ese estómago, eh? Claro, se escuchan de fondo de ruido porque mis vecinos acá tienen el manso carrete día viernes, perdón, sábado 20. Después se mantiene la fiesta por acá en el barrio. Sí, es que ya es una costumbre ya que sean tantos días, pues. ¿Te acuerdas que una vez fue como una semana entera de feriado? Sí, tiempo aquello, tiempo aquello. ¿Cuántas empanadas se ha comido, Miguel? No, aunque no lo creas, solamente dos. Pero le he dado duro al asado, weón. Pues no lo creo. No, sí, en serio. Y Duro el eso que acá asado. la Pilar hizo muchas empanadas, pero teníamos hartos comensales. No alcancé a pillar más de dos, weón. Bueno, aprovecho para mandar un saludo a todos quienes compartían estos distintos asados de la pega, de algunos grupos de amigos, de la familia, de la señora, de la familia propia, y así. Y mi quinta, sexta, séptima celebración es estar acá con Miguel haciendo doble casetera. Algo que se extrañaba ya, pues, doble casetera se siente en la piel. Cuando no está doble casetera, como que algo no anda, no funciona. Ese vaso que tiene por ahí, que mote con huesillo, me imagino. No. Pisco la chilena. Pisco de chile, perfecto. Por acá también estamos con un pisco naranja. Está haciéndole. ¿Cómo se ¿Y llama? jugo naranja natural o con orange crush? Cono es algo sucedáneo, pero igual está bueno, está bueno. Aquí con este elixir del norte de Chile, ya que estamos en las fiestas patrias, aprovechamos de mandar Sí, un porque saludo a auditoras y auditores de todo Chile que nos escuchan y también fuera de Chile. Así que un gran sí. abrazo para todos ustedes. No, y en especial a los que estamos acá en el sur, que lo estamos pasando este 18 bajo diluvio, bueno. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. ¿Cuántos Ha estado días fuerte la lluvia. No, no, lleva, Miguel? ayer partió, ya partí el segundo asado y ya llevamos la mitad y empezó, se largó a llover, así que tuvimos que Tuvo que meter la poner parrilla bajo el techo. el toldito ahí para la parrilla. Exacto. Yo estoy Y hoy locuteando día. así como animador de fonda. Y tenemos acá el pisco, la promoción de pisco y bebida por acá, la antigüedad. Claro, o como a los bingos, weón. También. Te vi También, por ahí hay quien. haciendo locución en internet, Miguel. Felicitaciones por ese Ah, logro. sí. Gracias, gracias. No, sí, nos han invitado a la radio acá de Carahue. Un programa que tiene la parroquia y que es interesante, bueno, interesante mover un poco y hacer cosas distintas. Así que sí, estamos ahí en el micrófono. Ah. Firme O con el sea, micrófono. tú sabes que ya, ¿cuándo se nos viene nuestro día? ¿El día del locutor? Y creo que a Este fin de fin de semana, año, parece que. ¿no? Parece que sí, pronto, pronto. Casi, Digo, no, se no, parece que este fin de semana, es no, como el no, 21. no cachando la fecha. Sí, yo creo que pronto, amigo, pronto. Oye, ¿te das cuenta que Oye, de a dos fluye va este programa? sí, bueno, Es sí, mejor así. parece que estuvo bien que hayáis cortado el David, weón. No queríamos despedirlo, pero bueno. No lo vamos a transparentar ante los auditores. No lo vamos a transparentar. Hay varias teorías. Una teoría es que no nos alcanzaba para darle el aguinaldo este Desgraciado, y desgraciado. se reveló. Oye, habría el programa una petición que hizo nuestro amigo Lito. Tiró varias canciones, parece que quiere postular el programa. Tiró varios Puede temas ser. de sugerencia. ¿A Bueno, ahora usted le gusta el programa y quiere postular? hay un cupo disponible, ¿eh? Hay un cupo Exactamente. disponible. Si usted quiere postular, mande su currículum a Inés Mateurrejola 348, casilla B. Ahí vamos a estar recepcionando todos sus currículums. Perfecto. El tema que habría era de la banda The Cramps, una banda que tiene varios transitos por el rock and roll, la música punk, el after punk, etc. El blues también. Un estilo bien salvaje, así, medio bien. Ellos, como propuesta en vivo, también eran bien, bien salvajes. Y Sí, el muy tema se setentero, llama Saddle Up a Buzz Buzz de la banda The Cramps. The sí, Cramps. lo encontré como medio Animals, como ese estilo, weón. Claro, sí, es un tema de esa onda. Como diría, cuando hacían programas en los 80, era como del recuerdo de los Cramps, eran como anteriores a los 80. Venían Sí, de pues, ahí los no, por eso varios. te digo, es como estilo 70, debe ser este. Sin conocer mucho, Y claro, 78, 70. y como para ir amenizando con música, es infaltable las cumbias, perdón, en las fondas, las cumbias, pues, amigo mío. Sí, tenemos una hora para Exactamente. que quienes escuchan el programa se sientan más chilenos que Acá, nunca escuchando cumbias. lo que está tocando harto son las rancheras. En estos momentos de estar en Imperial había una fonda con puras rancheras. Y otra con Ah, música de los 80. perfecto, la de Edelweiss. No, no, no, de acá, música de Ya 80, hay. pero es del estilo. Perfecto, perfecto. Música del recuerdo igual. Poca fonda Música del como recuerdo, exactamente. música nueva, no, no hay la fonda, no, generalmente no. Podría, no teníamos una fonda reggaetonera, ¿cómo estaríamos? Debe haber, debe haber. En Sí, algún yo creo que lugar. sí. En Chicureo y en todos los reggaetoneros, pues bueno, O ahí. a lo mejor las generaciones de ahora no son como de fondas, pues. A lo mejor son como de juntarse más en casa, weón. A grabar videos, a grabarse mientras están con pistolas, weón, y con los No, bling bling. yo he cachado que tienen la moda de hacer fiestas clandestinas en casa. Ah, ¿viste? Como discotecas así clandestinas. Muchas de ellas son tomadas incluso, no sé, como bien flight o bueno, ¿eh? Y después llega la policía, salen arrancando y todo el rollo. ¿Qué saben estos buenos de Esa es la onda, clandestino? esa es la onda, esa es la onda de ahora. ¿Qué saben lo que es un clandestino esto? Lo que era salir a comprar a las 3, 4 de la mañana un clandestino, weón. ¿Qué saben eso? Solamente la experiencia de la gente pobre casetera. Ya, pues vamos con este, antes que se nos vaya la vida, este Los clásico. Viking 5. ¿Estos son de dónde vienen? De Coquimbo De Coquimbo soy soy. y Y vengo vengo cantando. Ah, no, solo cantando. guaguancó, weón. No, solo piden cinco, parece. No, weón, Bueno, no guaguancó, weón. más Bueno, pero saben, más ponte saben de por esto ahí. la gente en Coquimbo sabe más. Un saludo para todos los coquimbanos. Los que están en la vampilla, ahí curados, putados, escuchando doble casetera. Aparte van punteros en el campeonato nacional, así que Ah, sí, un gran saludo. lo más probable es que salga el campeón este año el Pirata. No, y como dijo nuestro presidente Boric, al mono que me caía mal, Claro. pero el mono, el arquero, weón. Justo está ahí, pues, bueno, el Mono Sánchez. Así que un brindis. Un brindis, un brindis. Y nos vamos con esta cumbia, un clásico de la música chilena. Se va la cumbia, todo el mundo a gozar. Suavecito, para que sufran ellas. Y qué buen tema, Germán. Un tema bien animado, ¿ah? ¿Eh? Todo el ¿Hace ritmo cuánto al... que no vamos a una fonda? Germán, ¿tú has ido últimamente? Mira, iba a ir con la Eve y las niñas, pero no estaba un mes chato ya el tercer día de carreta, así fuimos, que hoy día nos guardamos un poco, ya tenían varios días de festejo, así que... Pero yo el año pasado Porque fui a las de Win, que estaba bastante buena. pero en lo que yo estaba recordando, no son como las de antes, ¿no es cierto? No, antes yo me acuerdo, vi una hace poco una foto de unas fondas como de los 80, weón. Eran pura paja por todos lados, weón, así como armadito como una ramá. Más que una así como fonda, weón. Ahora son como todo encarpado, weón. Como que anduvieron aprendiendo los weones para lo que era el invierno, weón. Claro, son mucho más pro. Y bueno, estaba viendo en la, a propósito de la tele, las fondas de Alejo Barrio de Valparaíso, que por la lluvia no abrieron, estaba totalmente anegada. Entonces, en el Chucha, día de hoy, entonces no, lo que tú dices de, igual pasaba más antes porque era más precaria la construcción de chivo. las fondas, pues bueno. Hoy en día es como que mucho más tecnología, weón. Claro, así todo, todavía quedan algunas más que les afecta mucho la condición climática. Exacto. No, pero yo en realidad te cuento la que fue el año pasado, era gratuita, era de la municipalidad de Win. ¿Ya? Había uno bastante todo limpio, gente muy respetuosa, weón. Juegos típicos chilenos, no me impresionó un tipo que subía el palo encebado, así con los manos y pies descalzo. Subía algo, nadie podía subir, un gallo como un mono subió así y bajó al tiro. Un acróbata, Bueno. weón, del palo encebado. Y también No, había yo un creo. grupo folclórico en vivo, buenísima, buenísima la de Win, la Sí. recomiendo. Yo creo que los temas que entran en la fonda son los precios, weón. Siempre uno critica mucho los precios, weón. Porque está bien de repente que una empanada te la vendan, bueno, en cualquier lugar está 2.500, vea que te la suban a 3.500, pero de repente 5 lucas, weón, una empanada, weón. Ah, claro, sí, eso. O un anticucho con muy poca carne, 10 lucas, no, pues no. Ahí encuentro que se pasan un Inviable. poco. Yo creo que podrían vender más, inclusive con precios más razonables, pues. Ya, mira, la de Buin que yo recomiendo mucho tenía precios como normales de ir a comerte algo, no eran excesivos para nada. Yo Ah, qué tenía bueno. productores de cerveza artesanal, tenía harto de estos, ¿cómo se llaman estos carritos que ponen de comida? La Food food garden. Ya, esos están, habían harto y estaban orientados a la comida chilena, igual, distintas ofertas. Así que está bien qué bueno. bueno. Qué bueno, eso es bueno para pa aprovechar, pues realmente uno va familias enteras, bueno, son 8 personas, es bastante el gasto, pues. Claro, pues sí, yo estoy hablando como mexicano. Ah, bueno, y Pero saludo a los mexicanos también que estuvieron en su día, el 15, ¿no? sí, son casi igual que Chile, muy, muy cerca. Al Gustavo que nos escucha de allá de México, cuando le mando el programa le voy a mandar saludos también por su día. Estaba viendo que la presidenta mexicana le tocó hacerla como un... Bueno, cuando se inician las fiestas patrias, hace como un discurso que habían sido puro hombre siempre. Le tocó este año, Ya. parece, a la presidenta. Bien, pues. Bastante simbólico, además, pues. Oye, además, en un país que es muy machista, pues no sé cómo habrá evolucionado ahora, pero antes era, hasta 11, por lo menos unos 5 o 6 años atrás eran muy machistas, pues. Mira, no recuerdo exactamente los nombres, pero ella nombró, siempre nombran a los padres de la patria, que son puros hombres. Entonces, además de decir a esos personajes, también fue intercalando con mujeres mexicanas. Entonces recibí ahí aplausos de la gente que está atenta a Está ese bien. di discurso. Atenta a ese discurso. Está bien, me parece. Hay una sección que hacemos siempre. Voy a aprovechar de citar a Gary Oldman, el actor, quien dijo ¿Sí? que cuando se murió David Bowie, el mundo cambió y está muy peor. Y cosa Sí, que yo Gary Oldman que en comparto. paz descanse, ¿no? Gary Oldman se murió. No, no, pero hasta ahora, donde vive, debe estar durmiendo, pues, tranquilamente. ¿Verdad, weón? No sé dónde Qué vive. chiste más antiguo. Oye, weón, está viendo el video de este loco. O sea, el que hace transporting cuando estuvo en las fondas de Puerto Montt. Ah, el Obi-Wan, pues. Claro. Que lo que decía. La gente está muy chistosa, pero no es como agresiva, es muy amable, así como Sí. comentando. y Todos toman pensaban que éramos como en Escocia, así, todos agarrando un nuevo combo, bueno, después claro, curado. toman un trago muy dulce, muy fermentado, así como comentando los terremotos, weón. Sí. Súper bien. Iwan McGregor. Sí, Iwan bueno. McGregor. Que le pregunta el nombre, ¿cómo se llama? Iwan. Y no le entienden el nombre, te preguntan varias veces. Iwan, Iwan. Ahí está en YouTube esa visita a las fondas de Renton. Sí. Bueno, así Bueno, pero que vamos, pasemos a Miguel, un por tema favor. más, a un tema más serio. Bueno, agosto que no transmitimos porque estamos esperando pasar agosto y después nos damos cuenta que septiembre también se está llegando gente y es un tema que allá acá yo lo comenté a algunos viejitos por acá más tradicional y acá me dicen hay otro porque uno siempre dice agosto se lleva la gente. Y acá dicen, no, acá hay una tradición distinta. Dice, agosto los prepara y septiembre se los lleva. ¿Cachai? Así Oh. que vamos a tener que empezar a ampliar un poco más el calendario. Bueno, no lo Pero sí. conocía de esa manera. Me preocupa sobremanera ahora de escucharlo. Es que acá hubo mucha gente conocida dentro de la comuna, gente importante, profesores, lo que pasa es que acá el jet set es eso, po. Son profesores que llevan años y que todo el mundo los conocía y todo, y fallecieron, entonces se hicieron varias misas, se hicieron varios velorios, ¿cachai? En este último tiempo, entonces por eso estábamos comentando con esta persona sobre estos eventos, ¿cachai? Y efectivamente, en un agosto tardío, podríamos decir. También en el tema de la música hubieron grandes personajes que se han ido entre medio. Está Rick Davies, que fue cofundador de Supertramp. Falleció el 8 de septiembre. Ahora más cerca, hace poco estábamos conversando con Germán de un cantante de música country que falleció en un accidente aéreo el 18. Y con toda la familia, que fue igual marca eso, que Brett James creo que se llamaba. También por ahí está Manuel de la Calva, que a lo mejor nadie lo va a conocer por ahí, pero si uno dice el dúo dinámico, aunque uno sea muy rockero, siempre escuchó la música en español y al dúo dinámico lo debe reconocer por algunos temas, ¿cachai? Entonces, bueno, gente que se nos fue. Bueno, mayoría gente de edad ya que había tenido su trayectoria. Pero también hubo gente que en accidentes perdieron su vida y que estaban ligadas a la música, pero eso queríamos recordarlo hoy en día. En nuestro espacio Como que cada vez va teniendo más gente, es el obituario de Doble Casetera. no recordar, Resistiré, un tema que ha sido Sí, pues. muchas veces versionado por distintos artistas, de ejemplo, fiscales ad hoc, que aparece en películas de Almodóvar, que ha tenido muchísimas otras versiones de El Tu Dinámico. Había una que era El Final del Verano también, muy El conocida final del dúo del de. verano. Claro. Varias, había otra. Oh, si tenía en la memoria varias, pero ahora no. Puede ser la piscola. No permiten Yo que creo, vuelvan yo aquellos creo. recuerdos. Cada vez que nos tomamos un traguito de piscola, se mueren no sé cuántas neuronas, así que salud por ello. Y tú querías acordarte de algo, imposible. Imposible. No, pues ya se murió. Justo ese dato. El que la píscola Es como invadió. estar en la picada, recordada picada de los años 90, ¿no? ¡Uy, qué buen 2000, no, lugar! 2000, 2000, ¿no? 2000, por ahí también. Yo creo que era más 2000, sí. Pero no tan. Yo creo ya el 2005 ya desapareció, pues. Claro, lo que se transformaba en el barrio La Pequeña Caracas, por ahí, por el Metro Exactamente. Ecuador, el Metro La Reja, por ahí. Por Construyeron un estas. edificio grande sobre lo que era nuestra picada. Nuestra picada era un lugar popular donde iba distintas personas, Muy gente. popular, Siempre estaba exactamente. lleno de todo tipo de Siempre. gente que salía a la pega, maestros, universitarios, bueno, un ambiente bien bueno. Muy buen terremoto. Lugares que ya no existen, pues, bueno, que hemos perdido de la Lugares, este ciudad. es el programa, lugares que no existen, lugares que hablan, Buen lugares que nombre. callan. Oye, aquí estoy viendo que también se nos fue Robert Redford. Uy, sí, se nos fue El Robert actor. Redford. Aquel actor de, bueno, de infinidad de películas. Yo recuerdo mucho una que se llamaba El Mejor, que era de la historia de un beisbolista. que Sí. lo era como una promesa del béisbol, la engañaban y tenía que dejar el béisbol muy joven, porque creo Sí. que era, lo acusaban de un crimen, algo así. Entonces salía y luego cuando ya era un senior, volvía a jugar y tenía la oportunidad de redimirse y ser nuevamente una estrella del béisbol. Esa recuerdo, y recuerdo también la de Watergate. También estaba en Robert Redford cuando en el caso Watergate. Creo que ¿Y era tú te recuerdas? con Dustin Hoffman, parece que era esa película. ¿Y No, recuerdas vamos a tú buscar. del Habla Black cuando hizo el video de el golpe segunda derecha? Cuando hablaban de que el golpe lo habían nombrado así debido a una película exitosa de Robert Redford. Claro, sí, también. Es como de un clásico. El golpe. Exacto. Así que bueno, esos han sido los que nos han abandonado y les queremos unirnos en su memoria a través de esta canción de Supertramp. ¿Cuál hemos elegido hoy día, Germán? Espera, me estaba viendo el dato de Todos los hombres del presidente, se llama la película. ¿Cuál? ¿La del golpe? La del Watergate. Ah. Una película muy. Yo de las que recuerdo del Robert Redford que la encontraba buena, weón. Bueno, y lo último que lo vi yo fue cuando estuve en los Avengers, po. ¿Verdad? También. Hacía del malo, de un líder de Hydra. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? No me tiró el dato, pero sí, efectivamente era con Dustin Hoffman. Y hay una película también que trabaja con Brad Pitt, que eran espías. Que supone Ah. que Robert Redford era como el jefe de él y. Y pero el Brad Pitt se enamoraba de una mina terrorista, ¿cachai? Un enredo, si era, pero como película bastante buena. Perfecto, vamos a recordar entonces al Robert Redford y a todas estas personas que nos han dejado en esta sección de obituario. ¿Cómo le habías puesto un nombre alguna? Nosotros siempre inventamos secciones que después olvidamos. Obituarios en In doble casete. memoriam, parece que era in In memoriam. memoriam, exacto. Lo que pasa es que ahí es donde aparecía David y siempre se acuerda esas cosas, ¿cachai? Y justamente hoy día prefirió seguir chupando en una fonda a estar presente en el programa. Ya, el Por lo cual, golpe. le hacemos efectivo el artículo 3 de la ley del trabajador. Mira, aquí leyendo el golpe, si la viera de. Recreaba el Estados Unidos en 1936, la época de la Gran Depresión, con Robert Redford y aquí hacía como un estafador. También está, entre las películas del Robert Redford, está El Gran Gatsby, que actuó en esa película. Yo vi la de DiCaprio, no, no vi la de Robert Redford. Y tiene algunos westerns en su inicio de su carrera. Y así, un montón de otros filmes que pueden ver y así como hacer una retrospectiva del cine de Robert Redford. Ya, pues, entonces, sin dar más lata, venía Supertramp con el tema. Breakfast en América. Perfecto, ya estamos cerca del desayuno, ya en América también, ¿no? Sí, exactamente. Ya me dio hambre yo. Take a jumbo across the water. Vuelve doble casetera en 18. Chao, seguimos por acá con Miguel, con bueno. Exactamente. ¿Ya cuántos programas llevamos ya, Germán? Llevamos 21 años de este podcast. En este año número 21 21 años, van Juan. como 5 o 6 programas, por ahí estamos. Perdimos la cuenta en realidad, fueron Oye, tantos sí, programas. ¿eh? Que Como muchos siempre de decimos, ellos. un podcast antes de que se inventara la palabra podcast. Claro, de repente uno escucha y no se acuerda que haya vivido todos esos diálogos y conversaciones. De Oye, mucho eran tiempo. buenas, ¿eh? Esas que hacíamos en la cafeta, ¿te acordáis? La cafeta del asado. Sí. Contamos fácilmente 8 o 10 personas alrededor. Y era un juego interesante, ¿eh? Hay gente que le gustaba igual participar. Sí. Sí. Sí, como, tanto Hay como gente que se importaba para preparaba. nosotros. Porque ahora es como bien común el podcast, pero en ese tiempo no era algo bastante nuevo. Sí. Oye, ¿y nos seguirá escuchando Filito? ¿Te acordás que Filito siempre se metía y nos mandaba comentarios obscenos a nuestro programa? Ocupaba seudónimo, porque no lo Sí, cachaba. ocupaba seudónimos para que no lo cacháramos y siempre lo cachamos. Bueno, un saludo igual para él, porque gracias a él hemos mejorado. Aunque le he perdido el rastro un poco, pero saludo igual. Saludo para todos los Sí. que nos escuchan. Debe Alguna estar en gente Perú en este momento. nos escucha y no nos comenta, pero le agradecemos igual que nos escuche, aunque no nos Sí, comente. y también tenemos a nuestro grupo de fans destacados siempre que nos escuchan, piden canciones o nos preguntan cuándo va a salir el próximo programa. Así que En distintos también lugares para ellos muchos, muchos de Chile y del cariños. mundo, a todo Chile y el Sí, mundo. exactamente. Eso es lo bueno del internet. Claro, mientras tengamos mundo, porque siempre no tenemos amenazas espaciales que nos pueden Oye, sí, hacer weón, me acabo mierda. de enterar. No, no me acabo de enterar, pero sí, weón, la otra vez estábamos comentando. Hay, no sé si tú sabes que hay un asteroide nombrado como 3I Atlas, y que fue, según lo que dicen, descubierto por el Atlas, es por el lente, el telescopio que está instalado acá en el norte de Chile, el Atlas. Este asteroide tiene un comportamiento normal. Son 20 kilómetros de asteroide, weón. No es una cosa poca. Pero que va a pasar 24 mil millones de kilómetros de la Tierra, así que no debería tener ningún problema, según lo que han dicho. Pero hay muchos científicos y estamos hablando de científicos de verdad, no o sea, de Harvard, no de como decía el doctor, no, el profesor Salomón de Massachusetts, sino que de Real, que han visto y han analizado diferentes variaciones de velocidad que ha tenido. Temas de masa, temas de velocidades y rutas, que a ellos les genera la idea de que esto es una nave nodriza que viene a hacer contacto con nosotros. A lo cual, yo haciendo memoria de estos típicos fines de año cuando entrevistan a estos compadres que ven como el futuro, bueno, entonces bueno, en los matinales, bueno, siempre llevan a compadre así como a tarotista y la cuestión. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás salió una galla que primero predijo que se iba a morir alguien importante en Chile. Y me imaginé yo que podía ser, por la importancia, digamos, de que era el Piñera o el Negro Piñera, puede haber sido uno de los dos. Y ahí cada uno ve cuál es mayor importancia. Pero también dijo de que se iban a empezar a desclasificar, o sea, que se iba a hacer mucho más cercano el tema de los ovnis, el tema de los extraterrestres. Y justo pasó esto de la desclasificación que se hizo en el Pentágono de archivos de avistamiento y de acercamientos que hubieron, ¿cachai? Que también eso fue una noticia que salió un ministro de defensa norteamericano a hablar del tema. O sea, no es que sea una wea inventada. Entonces todo esto está llevando a que igual me da como se me pone la piel de gallina, ¿eh? Esto no es Orson Welles, año 38, haciendo la guerra de los mundos, ¿cachai? Sino es algo que te lleva a pensar, bueno, no estamos solo en el universo, eso es cierto, pero ¿qué tanto será de cierto esto? ¿Eh? Lo O estaremos descubriendo sea, en noviembre. hay dos cosas que tiene la humanidad. Cuando era ignorante, tenía miedo de todo, del sol, de la lluvia, del volcán, de todo lo demás. Y ahora, mientras más conocimiento hay, tenemos más capacidad de también ver posibles amenazas, pues, bueno. O sea, Exactamente. la capacidad telescópica de observar mucho más allá de lo que 2 siglos atrás no hubiéramos visto, también nos está poniendo en alerta. de probables peligros de todo tipo. Y también parte de nuestra ignorancia, como bien tú dices, eso que vemos como una mancha borrosa puede ser una nave, una civilización, cualquier cosa que está en el ámbito de lo inexplicable aún, de lo desconocido. Aunque el cine se encarga de quizás estos viajeros en el espacio, en el tiempo, nos va dando señales de cómo son realmente las cosas. Bueno, porque tiene una forma muy parecida a cómo imaginamos algunas naves, o quizás sea Claro. la forma del universo sean de esa manera, quizás. Y claro, yo inmediatamente me imaginé una nave central y digo, bueno, como te comentaba. Pero lo gracioso de esta, porque esto surge una conversación en disochada. Fue la teoría que yo planteé. Dije, bueno, capaz que estos compadres vienen a entregarnos conocimiento, vienen en son de paz y todo. Pero no va a faltar Donald Trump, que los va a querer bombardear, pues, weón. Me imagino yo al Trump con las ganas que tiene este weón de disparar proyectiles, weón, que los va a hacer zumbar, pues, weón, y que el otro weón van a responder y cagamos, pues, weón. Ese es como mi escenario, weón. O que producto del miedo también quieran defenderse, porque vamos, Claro. siéndose como los héroes de la humanidad, ya vamos a puede empezar varias cosas. Además, no está Bruce Willis, pues, weón, ¿qué vamos a hacer? Claro, está ni su hija Liv Tyler. Tampoco, Una weón. bella película, weón. La recuerdo siempre con cariño. Hay que recordarla con cariño. Sin duda. Sí, he estado viendo Esa también es la trama de la película. hay una película que me gusta mucho, Interestelar. Es como bien ñoña la historia, pero me gusta esa película, bueno. No, a mí me gusta también, me gusta, me llamó mucho la atención esa película. Igual cuando, ¿cuál es la otra que estuvo? Creo que la Sandra Bullock que salía como que flotaba en el espacio. También, sí, esa igual se llama Sí. Gravedad, parece, o algo así. Gravedad, creo. Parece que es. También fue una película bien hecha, weón. Estoy viendo, a propósito de adelantarme en el misceláneo, una serie de Alien en la Tierra. Y es como si tú la veis, no me acuerdo de la plataforma, pero hay varios tipos de tipos que hacen, además de humanos, se mezclan con síntesis de sintético. Y como ciudades en la Tierra, como distintas civilizaciones. O sea, algunos están ya en, por ejemplo, un ser humano enfermo, lo pasan a un cuerpo sintético. O sea, toda su humanidad se lo pasan a un cuerpo sintético y el otro cuerpo que está enfermo se muere, ¿no? Y ahí se quedan en la edad en que los traspasan. Bueno, es Alien, más o menos, que tiene, además de las películas antiguas, después tuvo alguna como precuela. Y está bien buena si, por ejemplo, gente que le gusta la ciencia ficción en realidad. Si te gusta Blade Runner o Alien, te va a gustar esa serie Alien Earth, se llama, como la Alien cuando están en la Tierra. La recomiendo Bueno, igual. y siempre han habido películas donde se hacen un poco el llamado o lo relacionan mucho con esto de que estos extraterrestres nos sanan, no tienen la posibilidad de o darnos conocimiento o sanar enfermedades. Está lo que se hablaba mucho de la isla Friendship, que ya tuvimos un programa sobre eso. Y estaba esa película Cocoon, ¿recordáis o Claro, no? Que era sí. como de que los viejos les daba como vida y cosas así. También. Así que no todo tiene que ser malo, pero igual llama la atención porque esto surge de que hay mucha gente metida en el tema hoy en día y es lo que mismo te estaba conversando yo, que existe esta desinformación o información parcial, muchas cosas que ahora el IA, o sea, ha incrementado mucho más el tema de que en qué creer, ¿cachai? Hay muchas noticias que parecen verdaderas, pero no tenéis con cómo contrastarlas porque obviamente, las noticias cotidianas, ¿cachai? Uno sabe que hay mucha mentira, hay muchas cosas que no corresponden. Entonces, ¿qué otro fondo tenía? Entonces, buscáis en internet, pero en internet, ¿con qué lo podéis contrastar para saber si es verdad? ¿Cachai? A mí me pasa eso. Yo a veces de repente trato de mejor de no pescar ninguna wea. Pero eso es más desinformación todavía, po. Ah, ¿Cómo sí. lo veis tú? Sí, a propósito de lo que dijiste de la película Cocoon, ahora la entiendo, pues, bueno, ahora que ya estamos más viejos y ciertas partes de nuestro cuerpo van cagando y no te responden igual. Es fantástico que lleguen del espacio, alguien te devuelva la vitalidad, los movimientos, las rodillas, ya que funciona el cuerpo, como uno cuando vio esa película era chico, estaba todo bien, pues bueno. Ahora Decía, no. ah, ¿qué se quejan estos güeyes? Claro, ahora lo sabemos en persona, weón. Y respecto a lo que preguntaste, sí, pues, weón. ¿Cómo voy a creer o no creer? Generalmente siendo escéptico, yo creo, y buscando explicaciones científicas a las cosas, pues, weón. Por lo mismo que decías tú de, no podemos tener, el mismo profesor Massa decía, no podemos tener matinales con puros weones que adivinan las cartas, y weón. ¿Dónde está la ciencia, la que se hace en Chile, que es harta? No está en la tele, pues bueno, está en los medios. Entonces, Exacto. doble casetera invita a que la gente se eduque y busque explicaciones Sí. científicas de los temas, pues bueno. No dejar creer, no creer de la primera en cosas que se ven muy llamativas en un principio, pues, oye, interesante, pues, pero después te das cuenta, está bueno, ¿será tan así? Hay que pensar siempre, hay que dudar un poco, pues. Claro, me pasa también con aproximadamente un poquito de política antes del bloque político. Con este negacionismo de que los 80 fueron buenos, el gobierno de Pinochet era bueno, entonces, bueno. Ay, No, bueno. weón. Vivimos lo que fue la dictadura con toda su muerte, su tortura, Sí. secuestro, su robo del Estado, weón, etc. Entonces, por favor, no, así como tratemos de imponer una nueva realidad diciendo que cosas que fueron bastante trágicas para el país fueron buenas, pues bueno. ¿Tú cachaste esa noticia que salió de una encuesta académica que daba a Piñera y a Pinochet como el uno y dos de los más destacados personajes de Chile, elegidos por las personas? Y Miguel Piñera, pues bueno. Sebastián Piñera. No, no sé, sí. Es que por lo mismo, pues bueno, si no tenéis buena educación. Si los medios no te refuerzan los derechos humanos, weón, no hay reportaje al respecto, no hay. Yo, por ejemplo, he visto televisión pública argentina que sí te recuerda lo Exacto. sucedido con el golpe de Estado, con los Sí. desaparecidos, weón. Hay cine al respecto, entonces acá no, Acá pues, no, po. Acá entonces. no. Acá llega a ser un momento, un profesor me dijo, oye, en Alemania tú no podías andar hablando de los nazistas, po. Está penado por la ley. Nadie va a andar hablando de que Hitler fue bueno, weón. O O que Hitler, gracias a reivindicar Hitler se liberaron de muchas cosas. No, nadie lo va a decir, po, weón. Eso debería existir acá, bueno, acá no, acá como que se balbucea mucho, bueno, hoy en día, esto fue cuando recién llegó la democracia, entre comillas, era como, no sé, era como un 80% de gente que estaba, dictador, maldito y la weá, y después, es como que ese porcentaje ha ido bajando, si lo veis como estadística, según yo. Y hoy en día como que más la gente que lo ve al revés, weón, como, oye, si hubiera estado el Tata ahora, weón, los venezolanos no llegan, pues no llegan los peruanos, no llegan. No, entiendo, weón. No, la verdad, a veces no entiendo, weón. Y a veces siento eso de que siempre dicen de que, puta, finalmente uno tiene presidente o el gobierno que el pueblo se merece nomás, weón. Y ahí entendí el alto porcentaje que tiene Kass, weón, o el otro, weón, el Kaiser, weón. ¿Cómo es posible, weón? Bueno, pero eso va en el bloque político. Esto fue un adelanto. Sí, nos salimos un poco de la pauta. Justamente fue una de las razones de por qué no está David Ortega esta noche. Claro, él Cuando no se siempre nos pide. salía de la pauta, pues bueno, no respetaba Sí. la pauta. Exacto. Entonces, bueno, uno de tantas otras razones por las que no está David Ortega esta noche. Sí. Exactamente. Además nunca compartía, pues. Bueno, después las vamos a, en el bloque David Ortega y lo vamos a expresar todas los pros y contras. Declaración pública como programa Sí, respecto a eso. exactamente. Sin duda. En esta parte queríamos, tú ya lo nombraste, esta figura asteroidal. Se parecía mucho a una nave de qué. Una nave central de la serie. Centraedi de La la. serie Robotech, que es parte de una gran serie que se llamaba Macross, que es japonesa, que un gringo dijo, oh, sería bastante bueno hacerla, mostrarla en Estados Unidos, y que hizo, la pescó una parte de Macross y la convirtió en una serie más agringada y que se llamaba Robotech. Juntó varias en una que tenía tres como etapas. Entonces, Exacto. ¿entrada eran de la 2 o de la 1? Las entradas están en la 1 y la 2. Ah, ya. Sí. Ellos Después vienen los maestros de la robotecnia. eran como los gigantes los entrada, ¿no? Sí. Sí, eran los gigantes. ¿Y cómo se llama el tipo que hacía la música en Robotech? Te lo mandé en delante. Se me era como un nombre medio italiano. Era. Yo pensaba que era un chino, pero, o sea, un japonés. Sí. No, pero que lo más probable es que esta versión gringa, la música obviamente es distinta, po. ¿Cachai? Debe Claro. ser hecha por pa gringos, po. Y este era. Lo tenía por aquí, Germán. Ahí está, Ulpio Pulpio Minucci. Escuchemos un poco de acá de la música de aquella serie Claro, animada. aquí va con el tema de Rick Hunter, que era el protagonista de la 1. Bueno, de las 3, porque después llega como capitán a tratar de salvar la Tierra. Que era como el ejemplo del tipo que no tiene ninguna formación y se mete de De cuevazo chiripa. y resulta ser uno de los mejores pilotos. Y el que le gustaba la Lin-May, la Lin-May no lo pescaba hasta que después le gustaba la Lisa. Oh, se armaba la media teleserie venezolana, bueno, ahí. Era lo entretenido de la serie, que también tenía comedia, Amor. drama y guerra, violencia Exacto. y amor también. Vamos con ese temita de aquel italiano que no recuerdo, pero Ulpio, Minucci. gran nombre, ¿eh? Ulpio. ¿Qué ha sido capaz un gringo, po, weón? Con Descendiente italiano. cara de japonés. Claro, con carita de japonés. Qué recuerdos, ¿no? Aquí Sergio antes la dan los veranos y uno era bastante adolescente cuando llegó esa serie a Chile. Y era un Sí. placer, aquella animación era destacada dentro de las series que había visto, uno era una muy buena animación. Y caché que yo tengo una historia, tengo un buen amigo, el Charlie, Mario Valenzuela, también lo escucha. Y él me decía siempre, no me acuerdo qué capítulo, pero igual me siempre decía, no, a mí no me gusta lo de, cada vez que pongo la hora, están dando el mismo capítulo. Ya, ¿cómo va a ser tanto? Ya, ahí, veamos, pues me puse la tele y estaban dando efectivamente el mismo capítulo que siempre veía este weón. Puede comprobar su teoría, weón. Tenía una maldición, Robotech. Que cuando llega la nave, veía el principio. Claro. No me acuerdo ya cuál era el A mí me capítulo, weón. pasaba que alguna vez viste que cambiaba de como de era, eran tres ¿Sí? etapas. Sí, me perdí el capítulo y después lo iba a ver y ya habían cambiado todos los weones por los personajes. Y me quedaba con la duda, ¿y qué pasó con todo el resto de los monos? ¿Qué pasó? Y tengo que esperar hasta el siguiente año para cachar, pobre. Bueno, yo ¿Qué estoy más? ahora corroborando, pero creo que en Prime está toda la serie digital. O sea, en remasterizada. En ¿Cachai? Amazon Prime. Sí, pero no sé si para Prime Chile. Por lo menos cuando lo busqué me pareció que está en Prime. Tú cachai que a veces cuando uno se mete y te dice, no, este título está para tu zona. Así que voy a revisar después, pero por lo menos está. Y bueno, obviamente, el de los de mi hijo, el Nahuel, siguió con el estilo de Robotech y él tiene sus DVD y de sus películas de Robotech también que los ve cada cierto tiempo. Te salió en las últimas noticias, sacaron los como ¿Sí? discos con capítulos, pero se ve bastante mal, que era como una copia bien charchita de la serie. Sí, nosotros tenemos en DVD, creo que la segunda y tercera generación, las tenemos ahí guardaditas. Así es, pues. Esto desde la irrealidad de la animación vamos a hacer algo muy real, muy potente que está pasando en el mundo actualmente, Exacto, que y es que se ha ido dejando de lado. el genocidio de Palestina. ¿Tú qué Que... echaste ahora que lo que quiere esto, bueno, echar a toda la gente de la franja de Gaza para como habitarlos ellos directamente? Que ¿A yo creo que Israelitos? siempre ha sido el objetivo Sí. impunemente de que se vayan los palestinos del territorio como refugiados a otro lugar y poder ocupar esta área. Terminar para siempre con esta como espinita que tenía de gente que son los dueños de la tierra, pues, bueno, los originarios del lugar. Exacto. Recordemos que en el siglo pasado Israel... o la comunidad judía del mundo volvió a los territorios y produciendo una invasión, tomando ese territorio, ciudades, etcétera, desplazando a las personas que viven ahí, cosa que fue también permitida por la comunidad internacional, Estados Unidos, etcétera, que son aliados siempre. Y si bien la Segunda Guerra Mundial trataron de mermar el poder económico de los judíos, de estas personas. De hecho, uno de los objetivos del nazismo se hablaba de racismo respecto de los judíos, pero en realidad querían quedarse con su capital económico. Esa fue una razón principal en Alemania, porque era como todos eran dueños de todo, en realidad, pues bueno. Entonces, ese poder económico les permitió invadir, establecerse, tener un lugar. Y en el conflicto actual se da mucho, y justo quería mencionar a los artistas de la industria del cine y de la música, que son los dueños de esta industria, grandes industrias, son capitales judíos. Entonces, es muy común que muchos artistas, tanto actores como músicos, no tengan una opinión respecto del conflicto de Palestina. De hecho, conflicto es como el término que le ponen los canales internacionales, también por no Sí. comprometerse con el tema, no dicen genocidio, dicen conflicto. O por ejemplo, Conflicto. si tú ves TVN, Megavisión, cualquier canal de Chile, te dicen el conflicto y no el genocidio, que es lo que realmente está sucediendo. Entonces, eso, y lo que yo quiero ir y que es valorable es que actualmente exista artistas que superando esta, porque si tú estás en contra de esto, te pueden, bueno, en Europa te llevan presos si te ven con la bandera palestina, pues bueno, te pegan los pacos, en distintos países en alguna manifestación, te reprimen. Si tú hablas en contra de Israel, por ejemplo, te pueden dejar fuera de alguna película. Las industrias de la música te pueden dejar fuera también de los festivales, conciertos, etc. Y lo que yo quería destacar era que existe un movimiento ahora de gente que ya quiere ponerle fin a esto y decir no más genocidio, libertad para Palestina. Sucedió hace unos días atrás un concierto que se llamó Together for Palestina, donde participaron un montón de artistas tanto de palestinos, del mundo árabe, de Europa, etc. Por ejemplo, estuvo Gorillaz, así un fin grupo. ¿Cómo se llama? Unos tipos electrónicos bien famosos, weón, que no recuerdo ahora el nombre. Hicieron un concierto, y bueno, producido, organizado por Brian Eno, que es un músico histórico y productor de muchos álbumes, etc. También trabajó con Bowie, con YouTube, con miles de personas. Brian Eno organizó este festival para que los músicos se manifestaran a favor de que termine el genocidio, que es el objetivo principal. Y también, por ejemplo, un grupo de actores bastante amplio de distintos países va a no participar en películas que tengan capitales de Israel como parte de esta protesta a nivel internacional. Y también, por ejemplo, en Eurovisión, que es un festival como la OTI, donde cantan distintos países. Muchos países ya están negándose a participar si es que está incluido Israel en esta, en este festival. Es decir, desde el mundo de la cultura ya hay una resistencia a este establishment que quería silenciar el conflicto palestino. Pues bueno, Sí. eso Yo está hace poco pasando ahora. estaba viendo una noticia de que fue en junio, creo, de este año, donde un miembro del elenco del Royal Opera House, cuando estaban haciendo Il Trovatore de Giuseppe Verdi, cuando llaman a escena, él salió con una bandera palestina y un compadre que estaba detrás del telón, digamos, trata y le tira la bandera para no que él no salga con la bandera, ¿cachai? Hasta que él logra zafarse y la termina presentándose con la bandera de Palestina, ¿cachai? Entonces eso te llama mucho la atención porque finalmente a veces tú escuchas por acá, por allá, que como que todo el mundo estuviera de acuerdo a favor de Palestina, pero cuando se tiene que hacer la demostración, te das cuenta que hay todavía muchas piedras de tope, bueno, para apoyar a Palestina. Todavía está muy, muy inmerso en lo que el ambiente judío dentro de de todo, bueno. Mucho el poder que tienen. Sí, Mucho, mucho. exacto. Y Por mucho el ejemplo, miedo que le tienen mucha gente. en el reciente entrega de los premios Emmy, alguna, no recuerdo la actriz, pero también se manifestó, dijo Free Palestine y crítica al gobierno de, sobre todo de Donald Trump, etc. Y el actor este español, Javier Bardem, salió con ¿Sí? este pañuelito, el Kufiyá, que es como el pañuelo que usan en Palestina también. ¿Sí? Una clara imagen de apoyo a la causa. Bueno, de los distintos artistas que participaron, destacamos ahora para poner una canción de Annie Lennox, esta cantante británica. ¿Sí? Ella tocó en vivo, no fue en el festival, pero sí mandó un video con la canción White, uno de sus máximos clásicos. Vamos a poner la misma canción, pero una versión anterior donde ella lo interpretó en vivo en un teatro, así una versión que sale el alma como interpreta la canción, así que vamos a escuchar a eso también destacando a Annie Lennox que participó en este festival que se llamó Together for Palestina, algo así, como todos por Palestina. Si escuchamos eso, Exacto. Miguel, y de ahí volvemos con más doble casetera en esta noche de 20 de septiembre, ya 21 parece. Ya 21 de septiembre ya. 21 Dos domingo, días de ¿no? grabaciones, weón. 2 días de grabaciones. Y gratis, pues, weón. Y sin David. Claro. times that you'd be better off. Besides, why can't you see this boat is sinking? This boat is sinking. This boat is sinking. This boat is sinking. Let's go down to the water's edge and we can. Muy buen tema, ¿eh? De Annie Lennox, recordada cantante, grandes éxitos de los 80 y 90, ¿no es cierto, Germán? Sí, Todavía está vigente. tremenda música, cantante. Acá en lo que escuchamos, pueden buscar el video. También está subtitulada. La canción es muy, muy Sí, muy personal. Tiene que hermosa. ver con una relación de pareja. Que se Sí. dicen cosas después, cuando ya está terminado, ella lo recuerda y se pregunta el porqué de distintas cosas. También lo pueden chequear. Y en lo que escuchamos, también ella toca el piano además de cantar. Una bonita versión esta que compartimos con ustedes esta noche. Sí, este tema de cuando estaba solista, ahora cuando estaba con Eurythmics. Me parece que ya es como solista, Wayne. Sí, creo que es más solista. No. Y mira, nos adelantamos un poco al tema que venía ahora y tiene que ver con el contexto. Nos estamos demasiado de política interna y externa, tiene que ver con el estado actual de las cosas. Estamos en plena campaña presidencial, Miguel. Exactamente, una campaña que ha demostrado, no sé, ha demostrado una, ¿cómo se llama esto? El término como poli, como que está muy hacia los polos. ¿Cómo es politizado? ¿Politizado? Polarizado, polarizado. ¿Polarizado? Polarizado eso. Polarizado porque como que el tema es o eres de derecha o de izquierda, ¿cachai? Y si eres de izquierda, eres comunista, marxista, bo, así, así directamente, bo. Y pero si eres de derecha tienes por lo menos en las televisiones de televisión nacionales que están te presentan con mucho cariño, bueno. Creo que hay una tendencia que quieren que salga la derecha en este país, bueno. Pero bueno, eso es un tema ya más personal, pero en lo que han sido los comentarios, ¿tuviste el pisco, ¿viste? Es lo que te comentaba antes. Deja pegarme. Hoy Willy Benítez también, pues, ¿cómo olvidar que falleció hoy día Willy Benítez? Pues, cuando me hice así, me acordé del gran humorista chileno cuando se pegaba con la lata ahí en el Festival Tarro. de la U, el tarro. ¿Viste el debate, Germán? Sí, por supuesto, uno se trata de informar. No me gustó el formato, no me gustó el formato. Yo creo que deberían haber hecho más preguntas a los periodistas, porque que un candidato le pregunta a otro siempre va a ser como para cagarlo. Y bueno, yo estudié administración pública y lo importante de los candidatos es saber su plan de gobierno, qué van a hacer, cómo lo van a hacer, más que te haga otro contrincante una pregunta para cagarte, ¿cachai? Entonces, yo Sí. creo que faltaron más preguntas de periodistas para que los mismos candidatos expusieran qué le ofrecen al país. Pues bueno, es lo que yo espero de un debate y no la Además estructura que se dio ese día. que hubo mucho de esto de, no sé, de un candidato tratando de, como dices tú, de hacer las preguntas para cagarte a la otra persona y del otro sabiendo que tenía poco tiempo en general para todo. Tratando de no responder nuevas, ¿cachai? No gastar tiempo en preguntas huevonas, ¿cachai? ¿Qué fue lo que le pasó a la Jara? Y te lo planteo porque yo lo vi así, ¿cachai? Y como que, bueno, muchas preguntas de este weón del extremista, el guatón este, se me olvidó el nombre, weón. Pero como que apuntaban, eran preguntas huevonas, y tú decís, puta, si con este formato tenéis poco tiempo, no, si ya no le voy a contestar. Y después, al otro día había un analista en el Mega de los canales cuando estaba revisando yo y decía, es que se vio muy como que no estaba preparada para esto, ¿cachai? Porque no respondió ninguna de las preguntas que le hizo Kaiser. Pero weón, eran preguntas tan weonas que ¿para qué hay que gastar tiempo en esa wea, weón? ¿Cachai? Pero no, en ningún momento dijo que finalmente Kass tampoco respondió a las preguntas directamente, ¿cachai? De hecho, dio respuesta como dos o tres preguntas después a una pregunta que le habían hecho hace rato, ¿cachai? Como que la pensó más. Que la Matei también estaba completamente disvariada con lo que le hacían las preguntas. ¿Para dónde iba la pregunta, por lo menos? Pues, ¿cachai? Entonces yo no encontré que fuera tan malo el desempeño de la Jara, pero en todos lados lo demostraban como que no, al revés, weón. Bueno. Las cosas que pasan en este país, po. La lectura de los supuestos expertos en política, los que están en la tele, porque hay otros que pues, quizás son más neutrales, que hacen investigación, etcétera, pero quienes están en TV, tanto periodistas como estos especialistas en política, también se me deja bastante que desear. Entonces, Sí, bueno. por eso cuando dicen no le crea a la tele, no le crea a la tele, bueno. Exacto. Yo en todo caso no vi Altera. como que en este formato no vi que nadie ganó porque ¿No? no escuchamos cómo lo voy a hacer ni qué quiero hacer, sino que es mucha superficialidad en los diálogos, tanto de pregunta-respuesta, etcétera. No había un fondo, un De fondo. hecho, como lo entiendo yo, mira, el Kaiser está para que el cast no se vea tan mal. El Artés está para que la Jara no se vea tan mal, ¿cachai? Para que no se vea comunista, digamos, ¿cachai? No sé si tú me acompañas en este análisis, ¿cachai? Y de ahí, tu Meo está para todos los buenos que no quieren votar por la derecha, pero tampoco que quieren votar por un comunista, ¿cachai? Está buscando de ahí sacar su foto. Un Y el resto, botito, porque cada botito son ¿sí? lucas, pues bueno. Exacto. París sí estaba para sacar los votos necesarios para, como lo hizo la otra vez, comprarse ropa interior, pues. Validarse, yo creo que esta es como parte de la campaña del partido político. Tener Sí, más exacto. conseguir más Exacto. escaños pues, dentro de un discurso como de un proyecto, entre comillas, y Sí, conseguir más y que va escaños. por ahí. Y que Yo va creo que por ahí no va a porque. pasar la primera vuelta, pues bueno. Entonces, No, pues eso es es claro. parte del proyecto Partido de la Pero Gente, que se llama. así como en un momento el Esteban del Kaiser apareció como para que el CAS no se viera tan extremo derecha, es claro que al Arte lo pusieron ahora para que la Jara no se viera tan extrema izquierda, pues. ¿Cachai? Como ayudándole un poco, pues. Pero el resto de los candidatos no, yo no le veo mucha llegada, pues, bueno. Van a estar para complementar nomás. Harold, ¿cómo vio Harold? Harold, como dijeron todos, un caballero, bueno. Pero todavía le falta un poco, le falta. Sería un buen candidato a lo mejor de C. ¿Cachai? Oye, y cachai que la DC ya, como en esta como polarización de la política, como no quiere ser izquierda, ahora es de derecha, pues. No Que siempre siempre lo fue, yo creo. fue. Claro, no era de izquierda, no, no, no lo fue, man. No, pues, y como el centro-centro no está, ¿cachai? Bueno, el Ay, profe bueno. Arte le dijo Michael a Mike Nichols, como dijo Michael. Tuvo No, y varias cuando salidas cómicas, igual el sí, profe, o bueno. que el mismo Kaiser le decía como, bueno, pero tú sabes de pelota, bueno. Como que no sabéis nada más que de fútbol. Ah, verdad, bueno. Oye, Pero Willy, bueno. quería tocar una banda, no me acuerdo el nombre, Los algo, que era como de la época del rock and roll. Sí. Antes de ser músico de... Lo estoy buscando acá. Los Beats a Go-Go. Los álbumes... No, los Beats 4. ¿Dónde Los fue el Beat bajista? 4, sí. ¿Dónde fue el Beat bajista? 4. Sí. ¿Pero por algo de los Beats 4 ahora? ¿Como para homenajear al... ¿Sí? a Don Willy? ¿Podría ser? Sí, Volvemos bueno. rapidito después de esta música de los años 70, 60, quizás, Beat 4. 67 fue su primer álbum. Se llamó Beat 4. Ya no eres de mí. Y vuelve Doble Casetera luego de recordar al Willy Benítez de la sesión anterior, que era In Memoriam. Cerrando el tema de la política, Miguel, ¿cómo proyecta la primera vuelta? Yo creo que va por lo menos como se ha dicho hasta ahora, Jara con Kast van a ser los que van a estar en la primera parte. Sería una sorpresa de que la Jara sacara una buena mayoría y sería bastante bueno, pero yo creo que como se ha dado mucho la conversación y me ha tocado también conversar con mucha gente en Santiago especialmente, que a donde yo he visto que hay más desinformación, man. Hay como que quieren resultados inmediatos para muchas cosas. No se piensa en un plan de gobierno, no se piensa que un gobierno obviamente no va a tener a todo el Congreso a su favor, ¿cachai? Que va a costar, sino que quieren como resultado inmediato. Y dentro de esos resultados inmediatistas está esto de echemos todos los venezolanos y los esperemos para afuera, ¿cachai? No sé, demos trabajo de la forma que sea, ¿cachai? Como eso, no, como que la inmediatez siempre está como en las cosas que se necesitan. Es claro que es cierto que la vida está muy dura. Hoy en día tú te gastáis fácilmente 100, 120 lucas en muy pocas cosas en un supermercado. ¿Cachai? Tenéis que En copete, pues, rebuscártela. weón. No, con Y copete son carne. 300 lucas al tiro. Un copete y carne va al 18, pues, weón. Pero esa es la cuestión. Yo he visto mucho también por otros comentarios donde te dicen, oye, todo el mundo dice que este país está cayéndose a pedazos, weón, y viene un cantante a hacer 4 o 5 conciertos acá y se llenan todos, po. Los malls siguen llenos. La gente, yo creo que todo el mundo hizo asado en sus casas, po, siendo que la carne estaba bastante cara, po. Entonces, Chile así, po. Y dentro de todo hay cierta estabilidad, puede estar Piñera, Bachelet o quien venga y no cambie tanto el panorama, pues, bueno. Exactamente. Pero... Ese es el mismo escenario que yo creo. Lo que va a cambiar es que a lo mejor casi siendo mucho más extremista, mucho como muy muy como Trump, ¿cachai? Puede salir con weá heavy, especialmente contra la gente más pobre, la gente más necesitada, la gente que o los pueblos originarios, ¿cachai? Es donde yo veo que pueden ser afectados por una salida como directamente de alguien de estilo Trump, o como él se ha definido, estilo. Ay, sí, bueno. Yo creo que fue Donald Trump, bueno, y el FBI que lo estaba bloqueando, bueno. Intervencionismo aquí. Está diciendo que Donald Trump, candidatos tipo estilo Donald Trump podrían afectar a ciertos grupos, incluyendo Efectivamente, el sí. estilo Kast. El estilo Kast, el que es muy relacionado con el estilo este del Milei, pues bueno, él mismo lo ha dicho, que Milei es su ídolo y su ejemplo a seguir. Y miráis para Argentina y están metidos en un cachón tan tremendo que. Ay, ay, ay. Pero bueno, La hay que reducción del reconocer una Estado. cosa. Dale. Hay que reconocer una cosa después de esta interrupción que tuvimos. Y el llamado al FBI, y nosotros ahora encontramos que Donald Trump nos está haciendo la raja. Oiga, ¿echaste el loco que le dispararon? ¿El Kirk? Uy, sí, bueno. Sí, y generó un montón de cosas entre medio, bueno. Creo que también Bueno. hay un compadre que tenía un programa y lo cortaron porque algo habló, bueno, de ese compadre. Con los gringos no se sabe porque no sabe si puede ser la CIA o a todas O luces la CIA. violencia política sin duda, pero ¿quién está detrás? No Sí, podemos. bueno, pensando que Donald Trump no sé, no, no, bueno, cuando era candidato no le disparó, pero lo disparó como al hombro, weón. Y con eso subió, repuntó. ¿Te acordáis? Que el weón después asumió, pero el weón tiene como a toda su familia súper bien, establemente económicamente. Que le llegaron sus milloncitos. Que lo quiso hacer acá un político chileno y que se quiso autopuñalar y no le fue como lo vio. En el norte, ¿cuánto se llama este weón que El era Fulvio, era que Fulvio atentaba Rossi. contra el Fulvio Rossi, weón? Esas son las malas copias, weón, Del cine, lo autotentado. del cine, weón. Claro, como para ir cerrando, yo creo que lo que faltó en este fase pre-campaña es que explicaran qué van a hacer, cómo lo van a hacer, como te decía, en Sí. el programa de gobierno, en lo que el ganador luego, ese programa se convierte en agenda de lo que son las prioridades del Estado, qué cosas vas a hacer y qué cosas vas a dejar de hacer de lo que está haciendo el actual gobierno para reasignar la plata, pues bueno. Y eso no sabemos nada, porque el debate no lo permite, pues bueno. Bueno, y tampoco es muy raro que el ciudadano común se lea los programas de gobierno de estos tipos, pues bueno. Eso no No, pasa en no se realidad. leyeron la Constitución. No se leyeron la Constitución cuando había que votar por ella, menos lo van a hacer No con los estudiaron programas. en el colegio y van a leer una weá. Siempre tú leíste los resúmenes de los libros, ¿no? No, yo me leía los libros. Don Juan Tenorio, ahí, En ese por tiempo no ejemplo. había resumen. Yo por lo menos no tenía dónde acceder al resumen, No weón. teníamos internet, no teníamos internet. No, pues. Yo me tuve que leer, no sé cuántas páginas venía, el mío Cid Campeador en español antiguo, no sé cuántas páginas del libro castellano, con letras chicas, me lo tuve que leer igual. Y tenía que recitarlo. ¿Cómo era? Habló, Fablomio, sí, algo así era, estaba en castellano antiguo. Claro. Dame dos copetes más y te lo leo. De los. Me acuerdo del liceo de aplicación, de los Osollos tan fuerte teniente, no sé cuánto era, y era como castellano antiguo. Tengo que leer una parte en poema y recitarlo. Antiguas Sí. prácticas de la educación chilena, menos mal que ahora no hacen leer esas cosas. No sé, ¿ah? Yo, esa también es otra cuestión que hace poco salió. ¿Qué fue que estaban hablando de este compadre de Ecuador que generó esta cuestión de una nueva ley escolar donde los compadres tienen que ir todos bien vestidos, con el pelo corto y con tres Bukele, palabras que le obligaron, que era como Bukele buenos días, gracias y no me acuerdo qué era la otra palabra? Y que yo encontré que no es malo, weón. Yo, nosotros vivimos en una época donde igual te restringían hartas cosas o te tenía un inspector general que era bien pesado, pero no fue una mala formación, no quedé dañado psicológicamente como para que ahora digan, no, a mi hijo no lo toquen. No sé, weón. O sea, weón, yo creo sinceramente que se habla de que la educación en Chile está mala, puede ser, pero yo creo que un gran porcentaje corresponde a nosotros como padres el educar a los niños, pues. Educarlos, darle una base, darle, decirle, bueno, a la persona que sea, usted lo saluda, le dice buenos días, man. Aunque no te respondan, pero usted salude, sea respetuoso, ¿cachai? Ponga atención, no ande weando en clase. Y si eso tiene que ver también con el uniforme en algunos casos, puta, tendrá que verse, pues, weón. ¿Cachai? O con Es el pelo largo, verdad. si sirve o no sirve, tendrá que verse también, pues, weón. ¿Cachai? No estoy diciendo que estén en una dictadura militar adentro, pero weón, si tampoco afuera se resuelve de otra forma, si con el pelo largo y vestirse el gusto de cada uno no sirve para la educación, entonces hay que analizarlo, pues, weón. Comparto de acuerdo. Y uno no quedó tan cagado en realidad, pues, con esa No, pues. estrictez de... Ahora, los que me escriben algo los voy a agarrar a balazos, pero no quedan cagados, entre Ay, comillas. qué bobo para cagar, mi general. O sea. Oye, también está ahora en boga el plagio de Tesis One. ¿Cachai esa noticia, no? No. Sí. Así Pero es como que hace poco académicos que salió. se roban tesis de weones de otra parte, así como tanto. Bueno. Yo debo reconocer que cuando estaba buscando para terminar mi tesis, yo busqué todas las weas que había escrito alguna vez, pues, weón. Y estas weas típicas que te hacían escribir en quinto, que eran como seminario de tesis, seminario de título, una wea así. Mi seminario de título lo ocupó un weón para titularse de geografía en Valparaíso, pues, weón. Es mi texto completo, weón, y le agregó las conclusiones nomás y lo presentó. Y con esa wea se tituló, pues, weón. ¿Podemos dar el nombre para funarlo? No, ni me acuerdo, weón, el nombre, si yo ya pateé la perra ya con esa weá en su momento. Esto fue, lo ando buscando cuándo, en 2023, no, antes, pues, me titulé en 2017, no, guardé cuando me titulé ya en 2020, 2019 me titulé ya del magíster, pues, 2013, como el 2000, yo a lo mejor estaba buscando bibliografías para el magíster, pero la weá es que lo estaba buscando, ¿cachai? Y tiene unas frases que había escrito yo. Y encontré esa weá en internet. La revisé y empecé página por página y el weón había ocupado mi seminario de título para pa tesis. Po. Imagínate que rascas y weón que hayan ocupado un puro seminario de un puro título, weón, cuando a nosotros siempre nos explicaron de que más de dos era investigación, pero copiarle a uno era malo, weón. Es normal que tú lees a todos los autores y después los cites como corresponde, po. Pero Tema. claro, él citó a todos los que había citado yo, pues. Qué feo, weón. Sí, bueno. Pero ya, weas que pasan, pues. Pero, Pero sí, hace un tiempo leí otra wea más que decía, mejor empiecen a preocuparse por su salud porque van a empezar a titularse los médicos que aprobaron con Wikipedia y con otra wea más que era como de esta wea de lo mismo, de como guía. de, claro, de... Así que hay que Doctor. empezar a preocuparse. Claro, en todo caso, en defensa de tu plagiador, en ese tiempo no había como ahora las herramientas tecnológicas para cachar al tiro si el texto está copiado. Bueno, Sí, pues, ahora, obvio. ahora sí, pero ahora es como impresentable que académicos actuales copien cara raja algo y lo presenten. Pues, bueno, sí. No, pues. Inmediatamente cachan el texto, lo pasáis por un filtro, sabéis si está o no citado, ¿cachai? Pero te acuerdas que también cuando nosotros estábamos estudiando estaba no sé si te hizo clase un profe de historia, Ramírez, creo. A mí no me hizo clase él, pero a los chiquillos sí. Y que los mandaba a hacer como temas de trabajo y después pescar los trabajos y los publicaba Claro, te hacía en investigar, libros. pues entonces de repente por ejemplo, temas que él probablemente tenía en carpeta, mandaba a los alumnos a investigar y después se traía, por ejemplo, la revisión bibliográfica, ese Juan cerraba toda esa pega de investigación, se la hacían los alumnos. Pues. Exacto. Entonces, más allá de que le haya servido o no los trabajos, puede haber sido bueno o malo, esa parte como de recoger ciertos libros, ciertas opiniones, comentarios, bueno, eso lo hacían los alumnos finalmente. Pues. Sí. Bastante. Aparte, solo que tenía funa por acoso sexual también. ¿Acoso sexual? Sí, pues bueno. Bastante funa Ramírez, que hacía Sí. historia en Sí. Bueno, David y Manola. Oscar tuvieron clase con él y también dicen que sí lo ha acosado. Yo tuve clases, pero no tuve ningún tema de ese tipo. ¿Acoso? ¿No Claro. tuviste ninguna cosa? No, para nada. Pero sí, los temas que daba de investigación eran sobre medio ambiente en Chile y en la historia. O sea, tampoco no es tan diverso, es más o menos son los mismos temas que se repiten una y otra vez, pues bueno. Más o menos. Bueno, fuimos para un lado bien extraño a estas horas de la noche, de acuerdo a nuestra pauta. Viene un tema Ya argentino. siendo ¿Algún las... comentario argentino antes de irnos con la música? No, sabes que no, tenéis razón, tendente, cuando estamos haciendo la pauta, no ha salido ningún comentario. Más que Milei está consiguiéndose como 30 mil millones para pagar los intereses de la deuda externa o de intereses de una deuda que tiene con Donald Trump. Fue lo único que me apareció. Bueno, y hablando de Donald, cuando tuviste que Donald le dijo en un llamado telefónico que invadiera Chile nomás, que él no ayudaba. Sí, no hay Échate esa problema. weá, ¿no? Te presto plata y aviones. Anéxalo nomás al territorio. No hay, es tan, es un territorio tan delgado que hay. Anéxalo mejor. Es a lo mejor, Claro. ¿para qué lo vamos a dejar ahí? Claro, en otra estaba Netanyahu también con el mapa de Chile en su escritorio, ¿no? También Bueno, ahí. y tú cachai lo que yo mencioné en otros programas, de que se habla mucho de que se está llegando una cantidad de contingente israelí hacia la zona sur extrema de Chile, como para empezar a hacer uso de territorio. Que se Yo ha visto el inclusive otro día vi soldados. a unos locos como vestidos de milico que no eran chilenos. ¿Sí? Dije, hombres y mujeres. Dije, esto puede ser israelí igual. Bueno. Tiene como toda la pinta. Sí, podemos estar bastante invadidos sin que nadie lo. Esto se va a saber. Sin que nadie lo Además que investigue, nosotros, weón. Bueno. la riqueza hoy en día mundial es el tema del agua, el agua potable. Y el sur de Chile tiene todavía reservorios, pues, a través de los glaciares. Entonces son territorios que tienen su valor, pues. Grandes territorios también. No es poca la superficie de Chile. Pueden Exacto. caer 20 países adentro del tamaño europeo, por ejemplo. Pues, bueno. Sí. Así es, pues bueno. Oye, ya un poquito de blues a esta hora de la noche, Miguel. Sí, vámonos con un tema de Memphis La Blusera, que yo estaba tratando de recordar, fue como el año 98, 97, 98, cuando empezamos a escuchar nosotros algo de Memphis, bueno. Y esta canción que nos recuerda cuando el despertador suena temprano en la mañana para que uno se empiece a levantar ya e irse a trabajar esas 8 horas diarias, se llama El Blues de las 6 y 30. Aunque yo no me levanto a las 6 y 30. ¿Y tú en tu caso? Yo me levanto a las 6. ¿A 6? No, yo a las 7. Que A las Santiago 7 me es alcanza. más. Está todo más lejos, por eso. Entonces, vamos con el blues de las 6 en punto para Germán De Canales. las 5:59. clavo. Los párpados me pesan, mi boca se abre y bosteza. Un millón de moscas vuelan en mi cabeza. Me lavo la cara apurado para el colectivo. Me voy al trabajo forzado, siempre dormido. Luz de las 6:30. Feliz que soy, tan disciplinado. Trabajo horario corrido, tengo el sueño cortado. Y el blues de las 6:30 se raya todo. Pobrecito, no puede cambiar nada. Y el blues de las 6:30 se llora todo. Él también se levanta de la cama. ¿Qué recuerdos, no? Me acuerdo de haber estado compartiendo esa música con Miguel ahí en el INE, ¿no? Por ahí se escuchaba harto, en fin, la Sí, no, música. pero yo debo reconocer que lo empecé a escuchar cuando nos empezamos a juntar con este grupo de geografía donde estaba, que eran como los más jóvenes que estaban llegando, weón, el... David Ortega, el más joven. No. Bueno, Ortega era amigo de todos, pues, sí, el amigo universal. Pero los chiquillos donde estaba este, el que era peruano, el... Este cabro que se sacó la cresta en bicicleta, ¿te acordás que estuvo bien para la corneta? El Mario y el DJ, ese El después. DJ, sí. Yeah. Ese grupo empezaron a escucharlo en el terreno y me gustó. Y ahí creo que me había conseguido el cassette o bajamos alguna música. Parece que ya bajamos música por Nasper, ¿cuánto se llama? Parece que sí, por Ares. Por Ares también. Sí. Pero y hoy en día, bueno, ya el vocalista falleció trágicamente en un accidente hace muchos años y. Y todavía ahora está en YouTube la música y uno de repente cuando estamos tomando un traguito aquí jugando dominó con los chiquillos cuando nos vienen a ver algunos amigos, ponemos de fondo la blusera. Música va a tomar. Muy bien, muy bien. Jugar pool, me imagino, en un pool. Ahí, con música de Sí, fondo también. también. Con los taca, sus taca-taca. ¿Cuántos son los Crazy Pool? No, había unos pool ahí en República, ¿no? Hay en varios. Oh, no me acuerdo el nombre. Sí. Hay uno también por ahí por Vergara. Había uno. Sí. Cienfuegos, parece. Por Cienfuegos. Sí, me acuerdo. Bueno, ahora hay que resolver el misterio de por qué no está David esta noche. Sí. Bueno, no sé si nos estará escuchando, como para llamarlo por teléfono, pero solamente decir que incumplió parte importante de su contrato, ¿no es cierto? No se puede tomar en esta fecha, porque tenemos programas. Eso es lo que podemos decirle. Y cayó Teníamos mucho en el trago. Se cayó. Acuerdos con auspiciadores que no podemos dejar para otro día, pues, entonces no. No. Y empezó a tomar con marcas que no están publicitándonos, pues, bueno, también. Nos vendió a otras marcas. Y hacía un sinnúmero de actitudes de repente que no venían Sí. a la sana No tenía convivencia caso. del equipo. Exacto. Un montón de Así cosas que... que pasaron, que no las vamos a mencionar toda esta noche, pero... No, no, no. No, por temas legales, nuestros abogados nos dijeron que no mencionáramos más cosas también. Lo único que podemos decir es que hay un tercer asiento que está en este momento libre y que vamos a ver cómo lo podemos llenar. Si tu auditora o auditor escucha esto y quieres llenar ese cupo que está disponible ya, mándanos tu currículum y tu propuesta, ideas, etcétera, y esperamos que entre todo ese montón de cartas que llegarán, seleccionar a una persona. Yo me recuerdo que años anteriores el que iba como bien encaminado era David Varela y nos servía porque como se llamaba David, como que no había que cambiar mucho, pues bueno. Era más fácil la transición. Si todos los David que escriban tienen un punto a favor. O tienen un plus, sí. Se pueden cambiar de nombre igual, si se llaman Roberto, se pueden poner David David, Roberto y igual David sirve. Roberto, sí. Lo importante es que le digamos David. Inclusive si se llaman de otra forma, pero no les molesta que les digamos David. ¿Podrá No hay problema. Gerardo? ¿Gerardo? Gerardo era la profe de rural. ¿Y este Gerardo qué opina? ¿Verdad, bueno? Armijo. Armijo. A mi hijo, sí. De la Copa Armijo. De Riel. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya no Hoy está Rafaelito. hablando de Copa, el otro día vi una publicación de Mamax. De este equipo de arquitectura que hablaba ¿Ya? de que se cumplía no sé cuántos años ya de la Copa Chicha, Baby Chicha del 95, ¿eh? Ya ¿Cómo se son llama 30 años. el pasquín que hacen ellos? El Ah, Don Mamón. Don Mamón, exacto. De esa misma copa, del Don ¿Cuál Mamón. era? Tengo, sí. Pero era el del. No, no, no, sí, se hablaba del Baby Chicha del 95, ¿eh? Yo como justamente entré en el 95, quería preguntarte, ¿antes no había Baby Chicha, weón? Creo que ese fue el primero, porque no recuerdo. Tengo igual, mis recuerdos son bastante difusos. No soy el indicado para preguntarle de fechas o qué pasó en realidad. No, Yo no voy a me decirte. acuerdo de la Copa Arce. Ya, perfecto. Sí, esa también ahí estuve como dirigente, estuve yo ahí en esa organización. Curiosamente, como dirigente, gané la copa. Era como una especie de, ¿cómo se llama el de Chile? El Hadwe. Claro. Claro, sí, me dio las manos y ganó, salió campeón Se de la repartió Copa. más chicha lo necesario y terminaron ganando. Claro, así que súper bien igual. Así que Don Mamón, mira los Mamax. Los Mamax. Los Mamax, no, así Cariño, no. para ver cuando hacemos un partido de los viejos tercios. No encontró hace tiempo a nadie de los Mamax. Yo sí me he encontrado con algunos jugadores. Así en la calle, en Santiago, caminando. Y eso que ya no vivo en Santiago, imagínate. Cuando he ido de visita, me lo he pillado por ahí. Siempre con cariño, siempre con cariño y respeto por los chiquillos. Súper bien. Parte de la fraternidad Sí. que se da entre distintas carreras, ¿eh? Sí, eso era lo bueno de estos carretes, ¿eh? Oye, pero para cerrar este bloque de David Ortega, vámonos con un temita, po. Teníamos. ¿Sí? Ah, mira, este es un pedido también de un histórico ahí. Olafur. ¿Sí? Hola, Olafur po. fue el presidente. Sí, faltó la copa, hola, po. Sí, tú fue el presidente del centro de alumnos, así que. Exactamente. Súper bien ahí. O sea, no, nuestro presidente eterno, po. La autoridad política. Sí. Salió antes que Rafa, ¿no? No, después vino. Vi varios pasar en ese cargo. Sí, También estuvo. yo me acuerdo que antes de Olafo parece que está el Bea, el chico Bea, ¿o no? Claro. Nunca más lo vi ese loco, no caché que fue. No, tampoco. Vea. Tampoco. Olafur. ¿Quién? No recuerdo, güey. Parece que sí, no, el Rafa estaba, ¿o no? Yo me acuerdo de de ese tiempo que teníamos nosotros Radio Fau. Sí. Sí, Fue se me bonito también eso. confunden según las tomas y el Sí. movimiento estudiantil ahí, hubo varias. O sea, tantas cosas en ese tiempo. Fue una, no, en realidad, objetivos que no se lograron, digamos, de los movimientos universitarios que capitalizaron después, años posteriores, con otras movilizaciones, pero igual fue importante que se haya sostenido en el tiempo eso. Sí. Claro, cosas que pasaron en los 90. Por ejemplo, estaba el Bar 777, donde. Oh, ¿te acordáis? Era bonito subir, pero más difícil que la chucha bajar de ese barco. Claro. O era al revés. No, había que subir y bajar. Ambas, de hecho, sí, era una larga escalera, ahí en la Pero uno Alameda. bajaba. ¿Bajaba al bar o subía ahí? Y después era al revés. ¿Qué hacéis primero? Cuando tú entráis de la Alameda. Te pegaba Yo una no me escalera acuerdo. como de 3 pisos, así, muy larga. Que son como, en realidad, no sé si eran varios pisos, pero son como las de Valparaíso. Que ¿Sí? tú abres la puerta abajo y tienes que, para llegar al segundo nivel, subir muchas escaleras. Sí. Y adentro eran como habitaciones que eran, estaban con mesas. Y no era muy buena en realidad la cerveza que vendían. Y los precios tampoco eran tan convenientes, ¿no? Pero sí estaba abierto toda la Era noche, entonces tú eso era el llegabas ambiente, y bueno. estaba abierto porque abría, cerraba más tarde que el resto de la fuente de soda, cosas así. Sí. Y Pero para bueno, encontrarse retomando con tú. con, claro, retomando con Holófernos, pide una canción de Divo, banda que yo también iba a programar hace varios programas. Digo, no, Sí. uno se propone, pero después no, como son menos canciones las que salen, van quedando fuera. Pero igual te invito a que nos hagas un pequeño comentario sobre la serie de Divo o era un solo documental. Ah, es un documental, es como Divo, la banda más incomprendida. Exactamente, creo que está en. Netflix parece que me dijiste tú. Claro, lo O Prime. vi cuando salió. Netflix. Hay una revisión de cómo se origina este grupo. Eran unos amigos artistas. Y su no eran tanto como que querían tener una banda, sino que ellos tenían un proyecto filosófico de búsqueda y hacían varias cosas al mismo tiempo. También dibujaban, eran diseñadores, bueno, tenían varias perspectivas. Una de ellas fue tocar, pues bueno. Entonces, estaban como siendo un grupo súper incomprendido, tanto por su mensaje como por su estilo. Y siempre los pifiaban, le decían, bájense el escenario, bueno, ¿cachai? Como son los gringos. Son medio intolerantes. Hasta que ellos vieron a la banda Ramones, que hacía esta música acelerada, rápida. Ya que fue el inicio de la música punk. Y decidieron como seguir esa misma línea. Y entonces sus canciones las hicieron más rápidas. Y ahí ya fue un suceso porque era algo nuevo, ¿cachai? Lo que ya estaban haciendo. Y era muy único. Y de hecho obtuvieron reconocimiento inmediato, les fue súper bien para hacer una propuesta tan extraña. Una banda, de hecho, también el hecho de ser famoso fue también algo incomprendido para ellos porque no se lo esperaban. Y, por ejemplo, el primer disco que ellos grabaron, tuvieron un presupuesto para ir a el productor fuera Brian Eno, ¿cachai? Que era un tipo súper conocido y ellos no querían que le modificaran sus canciones. ¿Cachai? Dijeron, no, mejor que no modificaron nada, no cambiaron. Tango, que no le cortaran ni le sugirieran nada, querían que fuera tal, así su música. Por ejemplo, el video Whip It, que es como Azótalo, algo así, están con un Sí. látigo, le dieron una connotación sexual a la canción que no la tenía. Era como otra bola, pero ellos se aprovecharon de esa connotación que le dio la prensa. O la gente que le escuchaba decía, ah, esto es algo sexual. Hicieron un video muy sexualizado de un tipo que le va sacando la ropa a la mujer así con el látigo. ¿Cachai? También se aprovecharon de lo visual, tenían muy buenas películas. Y como tenían tantos videos que habían hecho, cuando nació MTV, no todos los grupos tenían video. Entonces, como Divo tenía harto, pasaban a cada rato Divo. que también eso también lo hizo muy famoso en Estados Unidos. Entonces, como tuvieron Sí. mucha suerte, les llegó de improviso el éxito y lo fue bastante bien. Y eran como un grupo entretenido de ver igual, pues bueno. Era una propuesta post-punk así bien loca. Ya, pues vamos a escuchar un tema ahora, Working, trabajando en la mina de carbón. Working in a coal mine, que nos pidió el Aulafu. Vamos contigo entonces. Poco tiznado con el carbón de la mina, ¿eh? Sí, ahí Sí, trabajando. carbón que me trae recuerdo el 18 también, ¿eh? Es verdad, es verdad. Que contaminando el país con tanta parrilla, ¿eh? De norte a sur, tanta parrilla. Si no era porque juega Chile, es por el 18. Yo el otro día tuve una conversación de curado en un rasado de la pega. ¿De cuándo ¿Ya? exactamente venía el terremoto, po, weón? Porque cuando nosotros estábamos en la U, por ejemplo, en los 90, el terremoto no se vendía en las fondas, po, weón. Fue No. posterior, como que se, de un día para otro el terremoto fue el trago nacional, weón. Se popularizó. Claro, entonces exactamente la fecha nadie la pudo dar con esa fecha. De que sea tan común ahora el terremoto como bebida de la fonda. Sí, tienes toda Lo la razón. planteó Pero los debe ser como investigadores. 96, weón, 95, 96, weón. O posterior, quizá, posterior. Después Sí, del como que en terremoto ese del año yo me acuerdo 2010, que también o puede haber an sido. antes del 2010, no sé, ahí está en debate, ¿eh? El debate queda abierto. Otras Mándanos una carta, un discusiones. mensaje con posibilidades de fecha a doble casetera, ¿Desde arroba doble cuándo es casetera, punto tan cero. popular el terremoto? Exacto. Bueno, ahora tenemos un clásico ya de doble casetera que es Pepperland o La Actualidad Beatle, que nos trae Miguel en Sí. su columna como, o sea, José María Navasal, comentario internacional. Ahora viene Miguel con ¿qué está pasando con los Beatles actualmente? ¿Qué está pasando con los Beatles? Bueno, mira, les puedo comentar que si bien como Beatle maníaco, uno esperaba que ya los últimos discos que sacaron del con No Dem fuera los últimos. Hoy en día ya está programado por lo menos unas cuatro lanzamientos, cinco lanzamientos de material Beatle. Si ustedes se meten a Spotify o a revisar lo que es la Antología 4, que es una remaster, bueno, va a salir como una remasterización de Antología 1, 2 y 3, que fue del año 95, 96, 97 por lo menos. Un documental que se hizo de los Beatles con bastante material bueno, que eran temas de pruebas en estudio. Ahora viene Antología 4, que es un recopilatorio con harta material, que si por lo que dice en la página de Spotify, quedan 60 días, 21 horas y 55 minutos, con 57 segundos, 56 segundos, para su fecha de lanzamiento, que está programado para el 21 de noviembre. Se ven que son 36 temas, ya han liberado por lo menos unos 15, y está bastante buen material. Además de esta antología, que va a ser acompañado con obviamente la salida en CD, vinilo y Blu-ray, está también el lanzamiento de las tres antologías, las cuatro, remasterizadas en Disney, que también va a ser como un material para coleccionistas. También está el Power of the People, que es un material de John Lennon, que va a salir el 10 de octubre, en donde van a recuperar todo como la era neoyorquina que tiene John con Yoko, y va a estar remasterizado en CD, vinilo y también en Blu-ray. Está también para el 24 de octubre lo que es el relanzamiento de los álbumes de George Harrison de la época del Dark Horse Record, que son bastantes álbumes, son por lo menos seis álbumes creo, y que va a estar bastante también muy buen material. Bueno, claro, si son 1, 2, 3, 4, 5, son 6 álbumes que van a ser lanzados este 24 de octubre en CD, DVD. Y finaliza esto con el 7 de noviembre, con un lanzamiento también remasterizado de la época Wings de Paul McCartney, que se llama Wings Definitive Collection. Va a salir entre LP, Blu-ray, CD, etcétera. O sea, de aquí a Navidad se nos viene un gasto a los amantes de los Beatles, un gasto de dinero bastante alto, por lo que estamos cachando. Y conjuntamente también va a salir el último disco de Ringo, de su material inédito, digamos, también para este año. Entonces, hay harto material. Y dentro de esto, los vamos a dejar con un tema que te lo pueden buscar en YouTube, que se hizo una remasterización y mejoramiento de imagen para una presentación que hizo John con Yoko y su grupo que se llama The Plastic Ono Band en Nueva York, en vivo. Este concierto creo que es del año 72, y se hizo una remasterización muy buena, y que va a salir también dentro de este lanzamiento de Power of the People. Y como avance, digamos, están algunos temas como Well, Well, Well y Instant Karma. En este momento vamos a escuchar a Instant Karma, tema de Lennon con Yoko. Y para que ustedes aprovechen de escuchar esto, lo rico de cuando te remasterizan y te cambian la calidad del sonido, mejoran la calidad del sonido. Yo este disco lo tenía en un cassette, así que para mí fue un gran cambio. Por lo menos en temas de sonido. Así que, Germán, los dejo con Instant Karma. Con mucho cariño para todas y todos los fanáticos de los Beatles que escuchan este programa. Exactamente. Two, three, four. Instant Karma's gonna get you. Gonna knock you right in the head. You better get yourself together. pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth are you trying to do? It's up to you. Yeah, you. Instant karma's gonna get you. Gonna knock you right in the face. You better get yourself together, darling. Join our human race. How in the world are you gonna see? Laughing at fools like me. Who on earth do you think you are? A superstar? Well, alright, you are. Well, we all shine on like the moon and the stars and the sun. Knock you right off your feet. You better recognize your brother is everyone you meet. Why on earth are we here? Surely not to live in pain and fear. And why on earth are you there when you're everywhere? Come and get your share. Muy buena versión esta que nos propone Miguel. Es un gran desafío para un fan, tanto material disponible de una vez. Exactamente. Sufre los bolsillos. Esperamos ahí esas joyitas que van apareciendo tener también en la sección Pepperland. En este programa que aparece intermitentemente una vez al mes, cada 2 meses, cada 3 meses, pero siempre, nunca deja de existir Doble Casetera. Exactamente. Nunca muere. Nunca más. Esperamos quizás con alguna sorpresa en cuanto a panelistas que aparezcan acá. ¿Ves? También David puede volver a postular, ¿ah? ¿Eh? También lo tenemos. Él también podría volver a postular, tendría que esforzarse un poco más. Sí, como decimos acá, no jugamos a nadie, no tenemos animadversión con nadie, así que también es una opción. Y como se llama David, tiene bastante cosas a favor, pobre. Que todavía no la hemos descubierto, pero esperamos descubrirla pronto. Así es, esperamos que cuando escuche este programa, luego de la fiesta, ya más recompuesto, pueda escuchar este programa. Y cachar que no vino, pues no llegó. ¿Sí? Podría pagar una pequeña multa de 5 terremotos y 2 metros cuadrados de chela. Le veo por los pasajes, ¿no? Por supuesto. Y los auditores que extrañaron a David también pueden manifestarse si así lo creen. Sí. Si lo quieren de vuelta, haga una protesta. Y si no, y si quieren que no vuelva, también hagan una protesta. Bueno, al final de este bloque vamos a dedicarle una canción a David, ¿no es cierto? Está pensado en él. Claro, ya nos quedan 4 minutitos de programa de locución. Aprovechamos de siempre mandar un saludo a todos los que nos escuchan en bastantes lugares distintos. Gracias por el tiempo que se dan en escuchar esto. ¿Algún comentario misceláneo de este mes, del 18? Bueno, no sé si se nos quedó algo en la carpeta que no dijimos. No, yo creo que más que nada invitar a todos nuestros oyentes a que participen. Si quieren mandar audios que podamos poner en el programa después. Si quieren mandar canciones, solicitud de canciones, estamos, por supuesto, abiertos a no colocarlas. obviamente, revisarlo si está dentro de la línea del programa y Que en realidad colocar. no tiene una línea el programa, pero bueno, No, siempre no tenemos, sí, pero hay no lo margen digáis de al error. aire, no lo digáis al aire. Bueno, sí, en realidad. Pero hay un filtro ahí siempre. Un Agradecemos a Lito que nos propuso 3 temas esta noche. Ocupamos, como tenemos otras programas, ocupamos uno que fue los de Cramps que abrieron. También nos mandó posible pedido Lou Reed, New Sensations. Y Beck haciendo una versión en vivo como con orquesta de una canción de David Bowie que era Sound Ambition. Así que no, esas Sí. fueron las propuestas que nos dio Lito. Pero los vamos a tener ahí para próximos Candidato programas. a reemplazar a David también. ¿Por qué Sí, no? por supuesto. Orafo ¿Por qué también nos no? propuso unos temas. Candidato también a reemplazar a David. Por supuesto. Son todos candidatos. Todos En esta época fuertemente. de elecciones, po. Claro, ni de izquierda ni de derecha. Ni de Ni de ningún abajo lado. ni de arriba. Así es. Y ya, bueno, acá en Santiago llueve, cosa que no es Sí. tan común, no como allá en el sur de Miguel. ¿Qué hora ya en Santiago? Aquí son las 12:12. 12. No, las 2, Mira. 2 de la mañana, 12 minutos. Acá igual. Mira. Qué sorpresa. Cierta sincronía temporal. Muy bien. Oye, como cierre tenemos una canción del artista Manu Chao a propósito de artistas que apoyan la causa de Palestina. Uno de Perfecto. ellos es Manu Chao. Y vamos a revisar algo reciente de Manu Chao, de su álbum 2024 que se llama Viva Tú. Vamos a escuchar la canción Tú te vas. Te vas. En realidad el Manu Chao no cambia mucho su estilo, la gracia de él son lo Sí, rítmico, lo que se exactamente. repite. Es como el sentido más como de música callejera. Por ahí va la Sí. gracia de este gran artista español. Así que un abrazo para todos ustedes que nos han escuchado. Miguel, un abrazo grande a la distancia. También para ti, Germán, y para todos nuestros oyentes. Y dedicado para David Ortega, entonces este tema, tú te vas. Tú te vas, sin duda. Y todavía queda un poquito de fiestas patrias, cuídense esto, si va a conducir, no beba. Si va a conducir, no maneje, por favor. Claro, no está mal decirlo, así que bueno. Terminamos doble casetera, Ah, esperamos cuídense, cuídense. vernos pronto. Adiós, que estén muy bien. Un abrazo. Vivir sin ti es vivir muriendo, vivir así no lo recomiendo, y así que así yo sigo insistiendo, vivir sin ti es morir queriendo. Cuando tú te vas. Clavarme espinas, si ese dolor se te contamina, será mi voz que ya desafina. Cantar pa' ti es mi droga ruina. Vivir